Escuchamos Puerto Tirol de Heraclio Pérez y Marcos Herminio Ramírez por Antonio Ríos del álbum Homenaje a los Grandes del Chamamé.